50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 20 de mayo. Anuncian créditos para sectores afectados por las nuevas restricciones. El Gobierno Nacional confirmó que mantendrá la asistencia a los sectores afectados por la pandemia de coronavirus y anunció el inicio de la inscripción al Programa de Recuperación Productiva 2, conocido como REPRO 2, a partir del próximo lunes. Con relación a la nueva inscripción del REPRO, el Ministerio precisó que las empresas podrán percibir ayuda para el pago de los salarios correspondientes a mayo, para lo cual tienen hasta el 31 de este mes para inscribirse. Durante las primeras semanas de mayo, se pudieron atender a más de 13.600 empresas, lo que implica un colectivo de trabajadores y trabajadoras cercano a 400.000. Advierten que puede cerrar la clínica Mosconi en Berisso. La Cooperativa de Trabajo de la Salud Clínica Mosconi Limitada emitió un comunicado explicando la situación crítica que están atravesando como cooperativa. El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, se comprometió a reunirse con los directivos en las próximas semanas. Radio Estación Sur habló con Rubén Fabra, director de la Clínica Mosconi. Se cayó en forma muy delicada la facturación y subieron mucho los insumos, llámese medicamentos, oxígeno. Eso hizo que entremos en un estado de fragilidad económica y que hace difícil continuar si es que no encontramos una ayuda desde las obras sociales o desde la política para salvar esta coyuntura. Somos una clínica de 40 camas, de las cuales 10 son de la unidad de terapia intensiva. Tenemos 8 respiradores, tenemos 8 monitores multiparámetros, 6 bombas de infusión, 4 cardioversores digitales, que de no solucionarse el problema por el que estamos atravesando, la ciudad se quedaría sin. Un servicio que informa más cerca. Continúan los operativos Detectar en Ensenada. Durante toda la semana se están realizando operativos Detectar, donde buscan acercar los testeos gratuitos contra el coronavirus a las 3 localidades de Ensenada. Hasta hoy, el operativo se desarrollará en la Unidad Sanitaria Centro, ubicada en De La Paz y San Martín. Mientras que el viernes hasta el domingo, el programa se trasladará al Hospital de Punta Lara, ubicado en Almirante Brown y Arroyo La Guardia. El horario de atención es a partir de las 9 de la mañana, aunque se recomienda llegar un tiempo antes para evitar quedarse sin la posibilidad de testearse ese día. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.